Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Yo asustado. ¿Qué te pasa, Luis? Escuché truenos. Ay, qué miedito, Luis. Ya sí, estás grande. De chiquito le tenía miedo a los truenos. ¿Qué va a hacer? ¿Y? ¿No lo superaste? Sí. Ah, bueno, pero... Ahora no me tapo. Sí, nosotros estamos acá en la retaguardia, estamos así como encerraditos en un estudio de radio, con lo cual solo escuchamos ruido, por ahí es solo ruido y a lo mejor todavía no llueve. Quizás nuestros oyentes que puedan asomarse a alguna ventana nos cuenten qué es lo que está pasando. Yo no traje paraguas, Luis, te aviso, tampoco traje el kayak, no. Ni el bote, ni los remos, así que bueno. Nos quedaremos en la radio, seguimos después con nuestro amigo el doctor Alfredo Grande en Sueños Posibles a las 21, veremos, veremos qué se puede hacer. Bueno, pero esto es Oíd Mortales, eso, teníamos que empezar el programa. Eso. Y está nuestro amigo Julio Pardo en la M690 y nuestro amigo Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestra línea telefónica 3533-1744, sino en nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 o en nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y también sabes que podés volver a escuchar este programa si no pudiste en un ratito, te fuiste a cocinar y volviste y ya se te perdió una parte, los jueves a las 18, los sábados a las 23, los domingos a las 17. Si no, podés escucharnos a través de Radio Voces en La Rioja los miércoles a las 19 o del Aprendiz Medio los martes a las 18 y los jueves a las 10. Muy bien. Es que estoy con un poco de hambre y me estoy comiendo las heces. Por la dijiste la Red Nacional, la radio, la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿No? También. ¿Cuál? La www.rnma.org.ar. Bien, ahora, vos sabés que hay alguien que dice alguien. Que este programa trae suerte, ¿no? Con un dedito que mueve de una mejilla a la otra. Este programa, Luis, no trae suerte, tiene suerte. Tiene suerte, muy bien. Y tenemos mucha suerte, porque resulta que así como uno para, no sé, colaborar con gente que labura y que realmente se merece que le vaya bien y demás, nos metimos en un sorteo de una página que se llama Bunny's Cakes, de nuestra amiga Carol Bielecki, que hace unas cosas riquísimas, unas tortas artesanales, pero increíbles, y nos hemos ganado el sorteo, el primer sorteo de Bunny's Cakes. Así que nuestros amigos acá de la radio van a degustar junto con algunos mates en próximos días estas tortitas, estas masitas que nos hemos ganado en este primer sorteo de Bunny's Cakes. Así que muchas gracias y vuelvo a insistir, no sé si traemos suerte, pero tenemos suerte. Bueno, bien, así esperemos que para otras cosas también. Sí, seguro. Muy bien. Sí, perfecto. Sí. Así que bueno, agradecerle a nuestra amiga Carol que, bueno, ella no nos ha hecho ganar, hemos ganado nosotros de suertudos que somos, nomás. Nada más, nada más. Pero bueno, vamos a compartir este premio con quienes en algún momento se acerquen a la radio. Después podemos hacer una convocatoria, si te parece. Vienen todos con el termo y nosotros convidamos nuestras Bunny's Cakes que nos hemos ganado en este sorteo del Día del Amigo. Muy bien. Así que bueno. Muy bien. ¿Qué tenemos para el programa, Luis? ¿Vos sabés qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos para el programa? Nosotros la semana pasada tuvimos una entrevista Y somos, además de suertudos, no somos visionarios, somos precavidos, y como tratamos algunos temas referidos a la salud, uh-huh. Después lo vamos a comentar de qué se trata, pero creo que es un tema importante que los grandes medios le están empezando a dar difusión en el día de hoy recién. Es que, Luis, nosotros empezamos, damos el puntapié inicial y muchos y temas atrás nos empiezan después. Todos. Así es. ¿Te diste cuenta? Es así increíble. Es. En este como... caso, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ya van a saber por qué. En fin, vamos a recordar a mucha gente que hoy cumple años, mucha gente conocida, mucha gente de la cual ya hemos hablado, como por ejemplo el señor Lito Nevia. Lito Nevia cumple años hoy. Exacto, hemos hablado de él porque él es un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. Hemos puesto su música emblemática. Hoy vamos a comenzar poniendo música que quizás no sea tan conocida, pero que está muy buena también, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar algún tema después de él. Otra gente hoy cumple años, como, ¿lo conoces a Domingo Felipe Cavallo? No, y no tengo ningún interés en conocerlo. Bien. Personalmente, ¿no? Mediáticamente y políticamente sí lo conozco. Uh-huh. Joaquín Galán. Ah, Joaquín Galán lo conozco. De Pimpinela. Hoy también cumple años Ubaldo Matildo Filiol, Marcelo Bielsa, Robin Williams, un actor que yo amo porque tiene unas películas que me lloro todo, me divierto todo, increíble. Y también cumple años Javier Calamaro. De él también vamos a ocuparnos de escuchar un poquito de música de Javier, porque nunca escuchamos de él. En realidad es más conocido su hermano, Andrés. Así que a lo mejor lo invita a Javier y dice, cantamos algo juntos, che, una que conozcamos todos. Bueno, y distintos otros temas que vamos a tocar hoy. Nos están escuchando, acá nos avisan nuestras amigas Carol y Cristina, que bueno, yo supongo que estarán batiendo huevo, harina, leche, a ver qué queremos ese premio que nos hemos ganado. Nuestro amigo Gustavo también nos está escuchando, así que bueno, les agradecemos a todos que estén ahí presentes. También vamos a hablar de las vacaciones de invierno que ya han comenzado y tenemos algunas actividades para comentarles que podemos llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ahijados y ahijadas. Y si a Braulio le parece, vamos a empezar el programa. Empecemos. Dale, dale. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Vos habías comentado, Luis, que la semana pasada charlamos con el doctor Ricardo Teijeiro y hablábamos de lo que nos podía pasar cuando volvíamos de un viaje. Sí, porque justamente hoy salió el Ministerio de Salud de la Nación recomendando consultar precozmente a un médico ante fiebre y erupciones en la piel. Dice que ya que con el regreso de los viajeros que asistieron a la Copa del Mundo surge el riesgo de importar casos de la enfermedad, que en Argentina se eliminó en el 2000. Y también dice que de 32 países que participaron en el Mundial, 19 presentan circulación activa del virus, mientras que Brasil informó brotes en el transcurso de este año. Y nosotros, ¿por qué decíamos que nos anticipamos? Justamente a una semana de haber terminado el Campeonato Mundial, nos comunicamos con el doctor Teijeiro porque él ya alertaba las posibilidades que se podían presentar al regreso a la Argentina de los cientos de miles que viajaron a distintas ciudades de Brasil y que podrían llegar a traer algunas enfermedades infectocontagiosas y la importancia de hacerse controles ante algún síntoma que pudieran

y además el doctor Teijeiro, viste que la entrevista arranca comentando justamente lo del sarampión, dice, es una de las primeras porque hubo ya un brote grande en Brasil, pero hay otras enfermedades que de acuerdo al grado de exposición, de riesgo, de actividad que tuvieron quienes estuvieron allí, bueno, hay que estar alerta con los síntomas y enseguida consultar a su médico o, como también comentaba el doctor, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que hay áreas de infectología donde atienden directamente, no hay que pedir turno para dentro de un mes, dentro de dos meses, sino que son enfermedades que hay que atenderlas rápido, entonces los hospitales están preparados para eso, ¿no? Bien, Luis, vamos a poner un poco de música, vamos de a poquito a ir buscando un temita de este ciudadano ilustre, pero que en realidad hoy no lo recordamos tanto por ser un ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque hoy está cumpliendo años. Y es el señor Félix Francisco Nevia Corbacho, conocido como Lito Nevia. Ya dijimos muchas cosas de él, hablamos de muchos de sus temas y todos los conocemos, sobre todo ese conjunto que él tuvo que fueron Los Gatos. Pero hay otros músicos, otros artistas que se han relacionado con él. Y vamos a escuchar hoy por lo menos uno de los temas que yo creo que no es tan conocido, que se presentó allá en ATC en 1984, en un programa que se llamaba Cordialmente. Si alguien quiere youtubearlo, es realmente se lo ve a él muy, muy bien, muy joven, muy, muy rozagante, y con él canta alguien que ya no es, que no era rubia, ahora ya es rubia. Muy linda, siempre mantiene una voz que para mí es preciosa, y que es la señora Silvia Garré. Así que si a Braulio le parece, vamos a escuchar este tema que es precioso y que se llama Sereno como aquellas mañanas. Dale, Braulio. Sin preguntar, alguna noche me verás cruzar frente a tu ventana. Tu imaginación puede más que yo, puede hacerte ver un dibujo de ayer. Sereno, como en los cuentos aparece el que hace el bien. Puede hacerte ver un dibujo. desde ya que la que canta es Silvina Garré y el que está tocando el piano es Lito. Uh-huh. Por eso digo que quiera youtubearlo, pueden verlos ahí, ¿no? En ese programa de música, de programa de general, ¿no? Cordialmente, que se llamaba así. En los años 80 habíamos contado que Lito se tuvo que ir por la dictadura militar y se fue a la México. Pero en el año 82 ya estuvo de vuelta y se unió a los llamados Músicos del Centro como una banda de apoyo con quienes editó dos discos y participó de algunos recitales al aire libre en el Club Obras Sanitarias. Que si hay tiempo escucharemos algún tema, si no lo vamos a dejar para la semana que viene. Después en el 83 participó del Rosariazo o del Rosagariazo, como dirían los rosarigacinos, junto con Baglietto, Garré, Páez, Jorge Van den Mole. Bueno, realmente no hay mucho más para decir de Lito que no sepamos. Todo su trabajo como empresario en lo que es la posibilidad de la grabación de temas de él reeditados y de temas de otros cantantes argentinos a través de su discográfica Melopea, ¿sí? Y una frase lo pinta en tal cual lo que representa él para muchos de los músicos cuando Charlie dijo sobre él que sin Nevia no habría existido Javier Martínez, ni Spinetta, ni yo, y ni que hablar, y era Fito Páez. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos en este pedacito de Lito Nevia con el tema de que canta Silvina Garré, pero bueno, después si tenemos tiempo pasaremos otro tema, si no lo vamos a dejar la semana que viene, porque son temas muy lindos, ¿sí? Bueno. ¿Te parece? Hoy. Mortales. Seguimos en Oído Mortales, siempre a través de www.laretaguardia.com.ar o por la M690. Y empezaron las vacaciones de invierno. ¡Yupi, yupi, yupi! Sí, sí. ¡Qué lindas las vacaciones de invierno! Las vacaciones con los chiquitos y las chiquitas y las mamitas y las abuelitas por la calle paseando del bracito. ¿Y los papitos y los abuelitos y los tíos dónde están? Sacando del bolsillo la platita para los gastos de los chiquitos. Ay, qué machista ese comentario, no me gusta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no va, no va. Con esta bueno. Del programa no va lo tuyo, Luis. No, no. Bueno. Claro, como que son los hombres primero los únicos que sacan la platita del bolsillo para llevar los chicos a pasear. Y segundo, las mujeres las únicas que sacan a los chicos. No, o sea, también muchas mujeres que seguimos trabajando. También hay papás y abuelos que los llevan a los chicos a pasear. Bueno, y también hay mamás que sacan la platita de su bolsillo. También. Bien. Vos preguntaste una cosa puntual y yo contesté una cosa puntual. Es que hoy, como hoy, todos los días, fui a trabajar. ¿A dónde vamos? Después fui al centro al mediodía, a mi actividad gremial. Y la verdad que viajé muy bien. Uh-huh. O sea, había menos gente en el colectivo, en el subte viajé. Había mamás con chicos, sí, había familias, pero bien, bien, más tranquilo, no viajé tan apretujado. Puede ser, pero no nos olvidemos que también acá en la ciudad de Buenos Aires vienen muchas familias de vacaciones de otras provincias, así como de aquí se van a Córdoba, Mendoza, Catarata, Mar del Plata, Villa Gesell y todas las ciudades. Y un lindo paseo es llevar a los chicos a pasear en el subte. Quien no está acostumbrado, que vive en alguna ciudad que no hay subte, está bueno también. Y llevarlos en el primer vagón que van mirando cómo va, por dónde va el subte. Ah, me encantó. Hoy había una familia con los chicos mirando a la primera ventana. Me parece re lindo. Bueno, pero ese ya sería en algunas líneas turismo aventura, digamos. Bueno, Luis, dale, ponele pila. Yo le pongo pila, pero... O como me dijo uno de mis hijos cuando era chiquito y llegamos a la primera estación y el subte se paró, me dijo, mamá, ponele otra fichita si vuelve a andar el jueguito. Bueno, Mauricio estaría chocho que en cada estación le pusiéramos otra fichita. Bueno, bien, ¿y qué podemos hacer con los chicos en vacaciones, aparte de viajar en subte? Vos tenés una. Yo tengo, en vacaciones de invierno, extra mágico. Extra. La compañía es No Te Escucho, de nuestros amigos, acá conocidos algunos. Miércoles a domingo a las 16 horas en la avenida Eva Perón 1934. La entrada es súper barata, 40 pesos. Hay volantitos que si los consiguen es 2x1, o si nombran a Oíd Mortales, por ahí también les pueden hacer algún descuento. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 4 de la tarde, acá por el barrio de Flores, avenida Eva Perón, 1934. La compañía No Te Escucho y el espectáculo se llama Extra Mágico. Que uno de los integrantes del elenco es nuestro compañero Braulio Domínguez. Exacto. También, que también hace obras de teatro infantil. Muy bien. Y bueno, además podés ir. ¿Te gusta todo lo que es las estrellas, la luna, los planetas? A ver, contame. ¿Te gusta? Si por ahí, si me lo contás, me gusta. Allí en el, en los bosques de Palermo está el planetario Galileo Galilei. Y todos los días, desde el 19 de julio al 3 de agosto, va a haber distintos espectáculos, como la obra Colisiones Cósmicas, una de Piratas y el Principito. Y te cuento, Colisiones Cósmicas es una experiencia de inmersión digital y de divulgación astronómica para todo público, y está narrada por la inconfundible voz de Luis Brandoni. Las colisiones cósmicas, creativas y destructivas a la vez, dinámicas y deslumbrantes, se muestran como lo que son: explosivos encuentros inimaginables que dieron forma a nuestro sistema solar, cambiaron el curso de la vida en la Tierra y seguirán transformando a la galaxia y al universo. Y la de una de Piratas, te cuento. Dale. Es la primera producción animada enteramente producida por el Planetario de Buenos Aires, y es está relatando, cuenta la travesía de un pirata que, cansado de recorrer los mares del planeta Tierra, se anima a viajar por el universo y descubre planetas, estrellas, cúmulos, constelaciones y otras maravillas. Y la del Principito, como no podía ser de otra manera, es una obra autobiográfica del escritor y aviador Antoine Saint-Exupéry. Es la vida de un piloto que encuentra un pequeño príncipe de otro planeta en el desierto. En la versión de Marisé Monteiro, donde va reinando en el escenario 360 grados del planetario, con proyecciones audiovisuales de gran belleza. Bien, yo te voy a... Espera que te digo dónde está el planetario. En la avenida Sarmiento y Belisario Roldán, hasta el 3 de agosto, tenés espectáculos gratuitos. El exploratorio, de 12 a 18.30. El espacio universo Carpa Astronómica, de 14 a 18, y es gratis. Telescopios, los jueves a domingos a las 18.30. Vacaciones planetarias son espectáculos pagos, como Colisiones Cósmicas y una de Piratas, salen 30 pesos, y el Principito 50 pesos. Y como siempre, para seguir consultando, entran a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. ¿Y vos dónde me llevas? Y yo te invito a un lugar que se llama Prohibido No Tocar. Ajá. Es para curiosos que pueden estar entre los 4 y los 100 años. Propone un recorrido con más de 200 juegos interactivos, en los que se puede armar circuitos eléctricos, proyectar sombras de colores, conocer el rango de audición de cada participante, o sea, desde dónde hasta dónde vos escuchás, comunicarse a distancia sin cables, levitar como un verdadero mago, jugar con bifibras ópticas, rayos láser y mucho más. Es en el Museo Participativo de Ciencias. Esto queda ahí por la Recoleta, donde está Plaza Francia, que si querés también podés recorrer, que están los puestitos de los artesanos, sentarte en el pasto si está lindo. Yo ahora no te diría ahora, pero bueno, por ahí en estos días, bien abrigadito al sol, ahí en el pastito tomándose unos mates. Esto es Junín 1930, ¿sí? El Museo Participativo de Ciencias. Desde ya, como siempre, que podés, a través de la página del Gobierno de la Ciudad, aclarar mejor cuánto es lo que sale, cuál es el horario según el día, para que puedas ir con los chicos y divertirte. Y está, acordate, prohibido no tocar. Muy bien, no toco. Bien. Toco. ¿Qué toca? Toco. Braulio, si querés tocar los botoncitos, hacemos una ida y vuelta, dale. Oí Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Estamos en Oíd Mortales. Y habíamos dicho, cuando empezó el programa, que escuchamos unos truenos. Sí. Esos truenos significan que lo más probable que pueda venir lluvia. Y además creo que el servicio meteorológico para aquí, para la capital, está pronosticando lluvia, más allá de que, en mi opinión, en los últimos tiempos el servicio meteorológico y todos los pronosticadores de todos los canales, de todos los programas de noticias, hacen terrorismo meteorológico. ¿Qué es terrorismo meteorológico? Hacer, meter miedo a la gente para... Ellos ya están curados de espanto todas las veces que metieron la pata, que pronosticaron una cosa y salió otra. Uh-huh. Por eso tantas veces, lamentablemente, porque no hubo prevención y previsión, hubo las inundaciones que hubo en Capital Federal, ¿no? Y no solamente en Capital Federal. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos dentro de Capital Federal zonas bastante problemáticas que ante uh-huh. lluvias copiosas o muy caudalosas en pocos minutos uh-huh. Se producen inundaciones, porque tenemos el arroyo Vega, el arroyo Maldonado, el arroyo Sildañez, el arroyo Maldonado, uh-huh. que son son arroyos que cruzan entubados la ciudad de Buenos Aires. Y en el caso del arroyo Maldonado, que nace en el partido bonaerense de San Martín, atraviesa la General Paz y en la ciudad de Buenos Aires ya entra entubado por los barrios de Saavedra y Núñez. Uh-huh. Viene bajando, viene pasando por debajo del Parque Sarmiento, allí en la avenida Ruiz y Dobro, va por la calle Vilela, el Parque Saavedra, la avenida García del Río y la avenida Comodoro Rivadavia. Y después atraviesa la Lugones y ya corre a cielo abierto más o menos unos 300 metros hasta que desemboca en el Río de la Plata. ¿Y qué pasa ahora? Se están, justamente para los vecinos que están a la vera o en la zona de allí de Belgrano, que va la cuenca del Medrano, se están instalando sensores. ¿Ah, sí? Para prevenir el desborde de los arroyos y esto es colocando lectores electrónicos que se monitorean desde las computadoras hogareñas. Más o menos funciona así. En el arroyo están puestos una serie de instrumentos, ¿van? que miden la información del flujo de agua del arroyo, sí. ¿no? Y envían esa información a una estación meteorológica. Ajá. Esa estación meteorológica procesa los datos, estos de la velocidad del agua, el nivel del agua, el caudal del agua, sí. que hay por el arroyo entubado, ¿no? Ajá. Lo procesa y los envía a un centro de monitoreo. Ajá. Ese centro de monitoreo los recibe, los guarda y los analiza todos esos datos. Ajá. Y por último, el centro de monitoreo de situaciones críticas, así se llama, sí. allí se hace una evaluación precisa y en tiempo real del estado del sistema pluvial. Ajá. Sobre esa base de la información se toman las medidas necesarias para prevenir las inundaciones, ¿no? Ahora, esto último, este centro de monitoreo, ¿a quién alerta? Bueno, por empezar, a los medios de comunicación, a Defensa Civil, a las policías metropolitana y federal, a los bomberos y al SAME. Claro que también hay dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay vecinos que dicen que eso, todo ese proceso lo ven como mínimo 2 horas después. Entonces, que como alerta temprana dice, no sirve. Y además, con una lógica, al recibir todo eso a las computadoras hogareñas, que generalmente atrás de la inundación hay corte de luz, se corta la luz y te quedaste mirando para otro lado. No, aparte, ¿quién te va a avisar? ¿El de la tele? No tenés luz. ¿El de la radio? No tenés luz. ¿Cuánto habrán gastado en esto? Mirá, no sé. La verdad, a lo mejor eso le podría servir a Campagnoli para ver más o menos dónde está el nivel de agua de cada uno de los barrios, sobre todo de Saavedra, bueno, ahora que está de vuelta. Bueno, justamente en el barrio de Saavedra, en la última inundación del 2 de abril del 2013, aquí en el distrito de Capital hubo 8 muertes, 4 de ellas fueron justamente en Saavedra y las otras fueron en Colegiales, Villaluro, Villa Ortúzar y Villa Urquiza. A ver, así como lo contás, suena maravilloso. Sí, bueno, por eso, yo pero lo comento, no, pero... No existe eso. ¿Qué voy a tener? ¿Un sensor que me va a decir a qué nivel está el agua? Entonces me lo van a avisar después de 2 horas. Después de 2 horas me ahogué. Bueno, el tema es que, a ver, como mínimo llegue bien esos datos a todos estos lugares que son los que tienen que actuar en consecuencia, como las Policías Metropolitana y Federal, Defensa Civil, los bomberos y el SAME. Y después que le llegue con tiempo, se supone, el alerta, también sepan cuáles son los protocolos que tienen que hacer, que tienen que actuar y poner en funcionamiento para resolver el problema. Yo lo que veo es que esto, bueno, porque aparte se están haciendo otras obras, ¿no? Se están haciendo obras de receptáculos, grandes receptáculos, por ejemplo ahí en el Parque Saavedra, donde se hacen aliviadores del arroyo para que una vez que supera un nivel de agua, el agua corra a esos aliviadores y se desvíe, ¿no? Son grandes estanques y después cuando yo no entiendo nada, nivel, pero eso me parece, digamos, yo no entiendo nada, pero eso me parece que es actuar en el momento en que cae agua, porque a mí que me avisen 2 horas después que el agua subió, y la verdad que me parece que en eso es lo que pasa con lo de los túneles que contaba el otro vecino. Son inversiones que por ahí es carísimo, y no es lo que la gente necesita. Bueno, pues está bien, por eso, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Yo creo que hay una parte que no va a funcionar en el sentido de la alerta temprana para los vecinos. Y acá lo pintan como que esto es un plan para prevenir y donde el trabajo de los vecinos también va a ser importante. Pero el trabajo de los vecinos va a ser importante en tanto y en cuanto no le entre agua. A mí me parece que lo que puede ¿Qué puede hacer el vecino cuando le está entrando el agua a la casa? Pero por eso te digo, pero a mí me parece que va a enchufar la compu a ver a qué nivel está el agua. A mí me parece que lo importante es que esto sirva para todos los organismos que tienen que actuar para resolver el problema, ¿sí? Uh-huh. Además, estamos hablando de hechos que son cuando ya se suceden, o sea, acá no previene. Prevenir sería hacer obras de infraestructura para que no se inunde. No, tener alertas para cuando ya se inunda. Cuando ya se inunda ya sabemos lo que pasa. Si vos tenés un protocolo más o menos organizado, bueno, lo podrás resolver un poco mejor. No se te ahogará la gente porque la podrás sacar antes de tiempo, porque las vas a mandar a un refugio. Pero a las personas igual se le inunda la casa, se le estropean las cosas, se quedan sin luz, pierden un montón de... ¿Alguna vez te inundaste, Luis? No en grande, no. Grandes cantidades de agua, no. Bueno, sí, porque en mi familia está la memoria de la inundación, del metro y medio de agua dentro de la única casa que tenían mis abuelos. Uh-huh. No fue en la ciudad de Buenos Aires, fue en la provincia de Buenos Aires. Sí. El olor. Ah, sí, no. Lo que te pasa después, el miedo terrible cada vez que llueve. Uh-huh. Y a mí me hablan de un sensor y yo siento que me están tomando de tonta, y estuve fina. ¿Sí? Me están tomando de tonta. Hacé las obras que tenés que hacer. No me vendas verdura. Bueno, el tema es que las obras hay que hacer son... Vamos a tomarlo con humor. Son, no digo caras porque acá todo lo caro se hace, porque justamente cuanto más caro, más más beneficios para algunos tiene, pero son a largo plazo, y mientras tanto vos no podés decir, está bien que Francisco es argentino, pero no le puede decir a, allá arriba, claro. Paren de llover hasta que terminemos las obras. La cadena de oración no da plata, no deja vueltos. No, pero un sensor, ¿cuántos sensores tenemos que poner? Por cada computadora de cada una de las casas del barrio Mitre, imagínate. Claro, sí, y en el barrio Mitre. Bueno. Pero bueno, esto es lo que hay. Mira, Luis, Cristina, yo no te lo quiero vender, yo te lo informo. Nada yo más te digo una cosa, no me hagas poner nerviosa. No, por favor, ya a esta altura de la noche, ¿cómo te vas a poner nerviosa? Porque encima escucho que truena y me acuerdo del agua que sube, ¿viste? Exactamente. Entonces, para tratar de relajar este momento, le vamos a pedir a Braulio que nos ponga un temito musical que a los viejos de la retaguardia, acá Gustavo me decía, creo que nos va a gustar y nos va a distender, aunque sea unos minutitos. De la retaguardia. Sí. Año 1990, histórica presentación de Roger Waters en Berlín celebrando la reunificación de Alemania. 300.000 personas presenciando el espectáculo de rock The Wall, presentado en el lugar que ocupaba el muro de Berlín. Escuchábamos un pedacito de Another Brick in the Wall con la presencia de Cyndi Lauper, que es la que se escucha como vocecita ahí por el fondo. Y como decía mi amigo Gustavo, que ahora sí lo encontré, esto es la retroguardia. Para los muchachos que hemos disfrutado tanto de Roger Waters. Gracias, Braulio. Bueno, y vamos terminando poco a poco con nuestro OID. Mortales. En pocos minutos el doctor Alfredo Grande en nuestros sueños posibles. Un saludo a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, que en el día de ayer se celebró, de acuerdo a nuestros amigos estadounidenses, el Día de la Amistad, de los amigos y demás. De acuerdo a nuestra amiga, la doctora Catalina Galati, nosotros lo celebramos el viernes 19 de julio en honor a Roberto Fontana Rosa. Uh-huh. Así que de a poquito tenemos que ir cambiando esta fecha, del 20 al 19, si les parece, muchachos. Porque lo de Neil y lo de Edwin, que pusieron la patita a la superficie lunar, habrá sido cierto, qué sé yo. Lo de Roberto Fontana Rosa, la verdad, me gusta más, me parece más más nuestro. Sí, bien. Aparte, a mí, que hayan puesto los pies en la luna esos tres, más allá del hecho. Yo tengo amigos que viven en la luna todo el día. No me cambia la vida, ni tengo tal más cual, amistad con cual. Otro, ¿no? Bien, gracias a nuestro amigo Julio Pardo en AM690, a nuestro amigo Braulio Domínguez, que los espera miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la avenida Eva Perón 1934 con Extra Mágico. Lleva a tu nieto, lleva a tu ahijado, a tu ahijada. la van a pasar lindo con los muchachos de Noti Escucho. Miércoles a domingo a las 16, Avenida Vaperón 1934, acá en el barrio de Flores. Y nos vamos a ir despidiendo con otro que cumple años hoy, que lo va a festejar con su hermano Andrés. Así que Javier y Andrés Calamaro van a ir despidiendo este programa con un tema que se llama No me nombres. No te nombro. De lo enojada que me quedé con los sensores, Luis. De lo enojada, mirá. Así que ni me nombres a los sensores. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Un beso enorme a Cristina, Carol. Iremos por nuestras Bunny Cakes. Pierdan cuidado. Un beso a Gustavo también que nos estuvo escuchando, a Diana. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes puedes para siempre odiarme por un rato. Quedarte con años que olvidaste. Entonces voy a pedirte no me nombres para siempre. No me nombres para ese rato que es toda la vida. Toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando. Te estoy cuidando para siempre de ti, de que no. No me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida. Olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. Let's go.